Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Gracias Silvia y Oscar, y veníamos hablando de los Juegos Olímpicos desde el principio del año. Llegó el Messi. Del 5 al 21 de agosto se va a disfrutar de la fiesta máxima del deporte. Y como no es, vamos a estar repasando el movimiento de todos los argentinos en sus distintas disciplinas. En primera instancia hay que decir que la fiesta inaugural va a ser el viernes 19 y 15, 7 y cuarto, y dura 3 horas. Hasta las 11 de la noche vamos a ver desfilar a todos los deportistas que reúne esta fiesta del deporte. Son 10.500 atletas, de los cuales 213 son argentinos. El abanderado argentino, quien lleve la bandera argentina a lo alto, va a ser Luis Scola, el capitán del seleccionado de básquet. Nos metemos en lo que va a ser las competencias y decir que el viernes, el día de la inauguración, no hay movimiento justamente en los deportes. Para Argentina todo arranca el sábado. 8 y media de la mañana, Fernanda Russo en rifle al aire, Brian Rosso en remo y Lucía Palermo también en remo van a estar dando el puntapié inicial para los atletas argentinos. Un rato más tarde, Eduardo Sepúlveda, Maxi Richesi y Daniel Díaz lo van a estar haciendo en ciclismo. A las 10 de la mañana, Paula Pareto, la judoka que ganó en los Juegos de Beijing la medalla de bronce, disputa eliminatorias para seguir avanzando en el certamen. Mismo horario para el debut del seleccionado masculino de hockey. A la 1 del mediodía, todo del sábado, lo que estamos mencionando, se presentan las chicas del beach volley. Ana Galay y Georgina Klug van a intentar de vencer a las españolas para seguir con vida en Río de Janeiro. 5 de la tarde es el turno de nuestras queridas leonas. Por la primera fecha, el seleccionado femenino de hockey se enfrenta a Estados Unidos. A las 8 y media de la noche, 20:30, es el turno de las chicas del volei. Y por último, para terminar un sábado puro deporte, nuestros gladiadores. Hablamos de la selección de handball, se va a enfrentar a Suecia por la primera fecha del torneo. Para agendar, para estar atentos, el básquet con Scola, Manu, Nocioni, Delfino y compañía debutan el domingo a las 10 y media de la noche contra Nigeria. El vóley masculino hará su debut en el mismo horario que el básquet y su rival va a ser Irán. El fútbol, mismo domingo, pero a las 6 de la tarde, y el rival es Argelia. Hasta acá hicimos un repaso veloz de lo que va a ser el debut de los deportistas argentinos. Por supuesto, día a día y minuto a minuto esto va avanzando y se va viendo las medallas que el conjunto argentino va a tener. Cambiamos de tema y hablamos de la selección argentina de fútbol. El día lunes, Edgardo Bauza fue designado como el sucesor de Gerardo Martino para dirigir el seleccionado mayor de fútbol. Entre los miles de nombres que se barajaron, el Patón fue el electo. Los nombres que se barajaron, desde Sampaoli, Ramón Díaz, Caruso Lombardi, Simeone, etcétera, etcétera. La verdad que lo de Armando Pérez fue como una especie de reality show para ver quién se quedaba con el puesto máximo dentro del seleccionado mayor de fútbol. Hablando de Edgardo Bauza, viene de dirigir al San Pablo, llegó a semifinales en esta última instancia, ganó la Copa Libertadores 2008 con Liga de Quito, la primera Libertadores para un equipo ecuatoriano, y en 2014 con San Lorenzo de Almagro también la primera Copa Libertadores para el conjunto argentino. No es un técnico que me agrade, no es un técnico de los que hubiese elegido yo si tuviese la oportunidad de elegir un técnico. Con aspectos defensivos de intentar de buscar el gol y después retrasarse un poco y jugar de contra, la verdad que no es lo que más me guste, pero vamos a ver lo que propone Edgardo Bauza con los jugadores que él tiene, ¿no? Porque en primera instancia va a tener que conseguir que Lionel Messi vuelva al seleccionado argentino e intentar de adaptar un equipo a él, o mejor dicho, a Lionel Messi a un equipo. Me parece que ese es el gran objetivo del Patón Bauza, intentar que Messi se inserte en un equipo con sus características que el patón le quiera instalar a él. Por supuesto que le deseamos la mayor de las suertes, es el técnico del seleccionado argentino y vamos a querer que levante la copa y así lo queremos. Hasta acá entonces la información deportiva, muchas gracias, buen fin de semana para todos.